que están metidos en centro. MDLR de verdad. Oye, tienes que tratarte, en caídas mejorarte. Es doloroso saber que tú vienes de otra parte. Y no por tu raza, sino pintas o maneras. Por ser de calle cruzas muchas más fronteras. Tienes que pensarte la cosa más de dos veces. Si no acabas sentado la silla con los jueces. Condenas largas jode incluso condicional. Al fin y al cabo es un cebo porque sigues en el penal. Normal, y tienes que despertar. Los ojos saber abrir. Saber que con una cosa simple aquí tú puedes morir. Lo escrito está escrito y el de arriba es quien decide. El de arriba. Aquí nos hace lo que uno quiere. Si no lo que uno puede. No pa' marcar con mujeres. Sino por una que te quiere. Que es tu madre. Que es tu madre. Que es tu madre. Que es tu madre. Y aquí nos hace lo que uno quiere. Si no lo que uno puede. No pa' marcar con mujeres. Sino por una que te quiere. Que es tu madre. Que es tu madre. Que es tu madre. Es tu madre, y lo único que quiero yo vivir como un ladrón retirado. Un negocio que se ha rentado, con lo que me vea tirado. Que llegue el fajo de lado, que siga con los de mi lado. Hablo a los tuyos, pero hace tiempo eran cagados. Y me habláis de delinquir, sin pagarme el abogado. Y me habláis de que mueve kilos y tu colega te los ha dejado. Y juicio solo con tu madre y tú enfrente sentado. A veces nunca he estado por el daño ya causado. Agradecido que mi música pa' lo que siga metido en rollo. No como que tú te rayas por no meterte una raya. Un beso para lo que sigue un beso. Un manso lío, un manso lío. Y para los mayores que cumplen en terreja, los menores no se quejan. Funcionar abusando con palizas y dando colleja. Para los que siguen dentro escuchando con el televisor. Y piensan que mañana será un día ya mejor. Y los que saben que no es un mundo contento. Me escuchan mi música, lo recuento. Oye, mi libertad.